La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Choi Tae-bo, miembro del Buró Político y vicepresidente de su Comité Central, que estaba de visita en la República Socialista de Vietnam, se entrevistó en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam con su secretario general, Nguyen Phu Chong. Choi transmitió con todo respeto el cordial saludo camaradero y el recado personal oral que enviaba el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, a Nguyen Phu Chong, quien se lo agradeció y pidió que lo reciprocara. Nguyen extendió una vez más la calurosa felicitación al respetable mariscal Kim Jong-un por haberse electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea y por lo que su séptimo congreso se haya realizado con todo éxito. Las relaciones de amistad entre Vietnam y Corea, establecidas por los presidentes Ho Chi Minh y Kim Il-sung, han venido desarrollándose de continuo positivamente bajo la profunda atención de los líderes de dos países de varias generaciones, apuntó él, y afirmó que el estrechar y consolidar esos nexos de amistad y colaboración con el partido, gobierno y pueblo de Corea constituye la firme posición de su partido, gobierno y pueblo. A la entrevista asistieron el embajador coreano en Vietnam, el asistente del secretario general y también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y un subjefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central de ese partido y otros funcionarios del sector vietnamita.